Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio. En Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. El día 10 de enero, apertura de las fosas en el Cementerio de la Salud. Según Joaquín Casado, las más de una docena de asociaciones memorialistas de la provincia, integradas en la plataforma de comisión de la Comisión de la Verdad, han venido trabajando y apoyando a las familias en la primera y más importante labor a realizar: localizar a los desaparecidos, exhumar sus restos, dignificarlos y entregarlos a sus familiares, que los buscan desde hace décadas para darles una sepultura decente. Con una paciencia infinita y un tesón incansable han conseguido que las autoridades tomen interés en ello. Hace aproximadamente un año se creó una comisión de expertos y personas con experiencia en exhumaciones, los cuales han elaborado un extenso informe de la situación en que se encuentra este asunto en los cementerios de la ciudad. El Ayuntamiento de Córdoba ya ha concedido los permisos para un espacio de las muy extensas fosas de los cementerios en los que se podría intervenir casi de inmediato, como es el caso del cuadro denominado San Ramón en el Cementerio de la Salud. La inmigración española lanza una campaña hashtag sobre carbón para Pedro. Así es, para exigir al presidente del gobierno la derogación del voto rogado. La acción aprovecha la festividad de los Reyes Magos y anima al colectivo emigrante a generar una petición masiva a través del buzón online de la Moncloa. Quien lo desee puede participar. En la lista de deseos de la comunidad española en el extranjero para este 2019, la derogación del voto rogado y la mejora del sistema de voto desde el exterior ocupan un lugar destacado. Así lo ha querido demostrar con su campaña hashtag Carbón para Pedro, con lo que se insta al presidente de gobierno a cumplir su promesa electoral y los acuerdos de investidura. El PP pretende que los menores extranjeros no acompañados, conocidos como MENA, entren en la categoría de inmigrantes económicos. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presentará una proposición no de ley. La Convención sobre los Derechos del Niño recuerda considerar MENA a todas personas mayores de 18 años de edad que se encuentran fuera de su país de origen, separada de su padre, de su madre o de su tutor legal. Este tratado internacional de obligado cumplimiento establece que el interés superior del niño debe primar sobre el resto de consideraciones a la hora de que se tomen medidas por parte de instituciones, tribunales, autoridades administrativas u órganos legislativos. La calle Loja, en el sector sur, lleva años sin luz. En la calle Loja se han producido casi 15 robos del cableado de las farolas de alumbrado público. Esto ha provocado que la calle esté totalmente oscura. Los vecinos y vecinas piden al ayuntamiento de esta ciudad que soterre el cableado para evitar más robos y poder tener una calle iluminada. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio, el poder del pueblo. Muchas veces tenemos que dar información y nos llama la atención cómo líderes políticos de la relevancia de un secretario general o un presidente de un partido político, como es el caso de Pablo Casado del PP, puede hacer declaraciones tan irresponsables como las que ha hecho hace algunos días atrás, donde se denota, no sé si es la prepotencia o su ignorancia, que le empuja a decir barbaridades como la que dijo estos días. Y que nosotros queremos buscar el motivo legal, o posiblemente el motivo legal, que le empujó a decir tal barbaridad, cuando una ley que tiene un rango mundial, que tiene acuerdos internacionales, donde está ratificado por Europa, y firmado por la ONU, lo quiere él cambiar porque es el presidente del PP y así somos de chulilla a veces. Pero esa ignorancia que le hace ser atrevido, la queremos contrastar con la opinión de quienes están defendiendo los derechos humanos durante toda su existencia. Y por eso hemos recurrido a la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía y a su portavoz en Córdoba, Carlos Arce, para que nos aclarara un poco el tema de esas declaraciones de Pablo Casado. Carlos Arce, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigo? Bien, bien. Que empecemos un buen año, ¿no? Que empecemos un buen año. Sí, esperemos que sí. Pero con estas declaraciones me parece que va a tener mucho trabajo, ¿no? Sí, eso me temo que no nos van a librar de tener mucho trabajo, ¿no? Desde vuestra opinión, que es conocedora de las leyes perfectamente, ¿una declaración como esta tiene alguna base? Es que casi no hace falta añadir mucho más de lo que ha expuesto en la entradilla, Alex. Es que ese tipo de declaraciones carece de ningún tipo de viabilidad político-jurídica. O sea, no puede ser. O sea, no se puede tratar a los menores extranjeros no acompañados como si fueran inmigrantes en situación documental irregular, sin más, porque lo prohíbe la Convención de Derechos del Niño en Naciones Unidas, de la que España es parte. Lo prohíbe la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor de nuestro ordenamiento jurídico estatal, incluso a nivel andaluz, la Ley del Menor de Andalucía, ¿no? ¿Podría el señor Casado plantear modificar la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor o la Ley del Menor de Andalucía? Pero jamás la podrían modificar en un sentido que vaya en contra del derecho internacional de los derechos humanos. De hecho, nuestra propia Constitución española establece que todo nuestro ordenamiento jurídico se interpretará y se ajustará a lo que establezca los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y como ese derecho internacional de los derechos humanos establece que un niño o una niña es un niño o una niña, esté donde esté, tenga la nacionalidad que tenga, pues tenga la situación administrativa que tenga y por lo tanto tiene que ser tratado y tiene que ser tratada al igual que el resto de la infancia del sitio en el que esté, ese tipo de declaraciones son simples brindis al sol desde el punto de vista jurídico, pero sí que tienen una carga de profundidad pues muy negativa a la hora de fomentar el racismo y la xenofobia en contra de uno de los colectivos más débiles como son la infancia no acompañada, ¿no?, que está entre nosotros y nosotras. Sí, Carlos. Pablo Casado, imagino que tiene que saber y conocer la Convención de los Derechos del Niño. ¿Por qué crees, no sé, es un tipo que tiene hasta un máster, ¿no? Regalado. ¿Por qué crees, supuestamente, por qué crees que, perdón, que puede decir que va a presentar una proposición de ley para que los niños sean tratados como adultos? ¿Con qué sentido, Carlos? ¿Entiendes tú? Esperamos y deseamos, ¿no?, que nuestros representantes políticos conozcan los principios básicos del ordenamiento jurídico que tienen que aplicar, ¿no? Quizá a lo mejor es que hacemos una pretensión demasiado ingenua, pero vamos a dar por sentado que el señor Casado, licenciado en Derecho, y como tú dices, con un máster incluso también, con formación superior en materia jurídica, conoce los principios básicos del derecho internacional de los derechos humanos. O al menos, si no los conoce, tiene o debería tener unos asesores en esta materia que le digan que es pertinente y que no, que es posible y que no. ¿Cuál es? Partiendo de esa base, pues simplemente creo que está en una carrera el señor Casado y su partido, su formación política, de a ver quién es más duro con la inmigración para intentar recuperar los votos que se le han escapado hacia la ultraderecha de Vox. Sí que es cierto que me parece que tampoco tiene la capacidad de aprender de lo que ha ocurrido en su entorno más cercano, en el ámbito europeo. Todos los partidos conservadores que cuando han surgido formaciones a su derecha, de extrema derecha, que han entrado en una competición para recuperar los votantes fugados hacia esas formaciones políticas, asumiendo los postulados más radicales de la extrema derecha, el juego no le ha salido bien. Entonces, la verdad es que no entendemos el por qué el Partido Conservador de derecha tradicional de España está repitiendo los mismos errores que han tenido por las formaciones de conservadoras en Francia, en Italia, en Alemania, etc. Carlos, pues muchas gracias por atendernos, y en todo caso podemos decir que en vez de un brindis al sol, me parece que lleva o está haciendo o está teniendo una actitud con la cara al sol, que trae tristes recuerdos en esta historia española. Yo creo que ahí en ese papel está. Bueno, Carlos, un abrazo muy grande. Un abrazo, Carlos. Muchas gracias. Hasta luego. Días atrás hubo una manifestación aquí en... Te contaré, Inés, por si no lo sabías. Hubo una manifestación de estos desahucios junto al ayuntamiento, donde, pues, como siempre, llama la atención a la opinión pública de situaciones que se están dando en estos últimos tiempos y que nadie resuelve, y por eso han tenido la necesidad de volver a la calle y volver a hacer notar su voz, porque tiene muchas cosas que decirnos. Y le agradecemos a Rafa Castro, quien esté ahí en el teléfono, para contarnos por qué, qué motivó la concentración que hubo el otro día en la puerta del ayuntamiento. Buenos días, Carlos. Perdón, Rafa. Buenos días. Bueno, la concentración del otro día fue motivada principalmente porque ya llevamos tiempo observando un deterioro en el tema de los servicios sociales de atención a la ciudadanía, no por falta de personal principalmente, ¿no? Y luego también, pues, la gota que colmó el vaso fue unas declaraciones que hizo Alcaldía de cuáles eran sus prioridades para este 2019, y entre ellas no se encontraba el problema de la vivienda, ¿no? Lo cual, pues, nos indignó bastante, y por eso fue el motivo de la propuesta, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? ¿Qué ha pasado en este último año? ¿Qué pasó en el 18? ¿Bajaron los desahucios? ¿Subieron los desahucios? ¿En qué ha cambiado? Antes eran desahucios por impago de hipotecas, ahora son por motivo de no pago de alquiler. ¿Qué está pasando, amigo? Sí, la verdad es que está cambiando bastante el perfil de los desahucios, ¿no?, de las familias, porque antes eran principalmente por problemas hipotecarios, ¿no?, ejecuciones hipotecarias. Ahora las que hay, que ya no se han ejecutado, están paralizadas porque se tiene que pronunciar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no?, sobre el vencimiento anticipado. Pero sí hemos notado que están aumentando bastante lo que es por impagos de alquiler. Y entonces, pues, en fin, hay una medida que ha tomado el Gobierno, que aprobó el Consejo de Ministros, que es que los contratos de alquiler vuelvan a ser a 5 años como antes y demás. Pero a ver, son pasos que dan que no solucionan el problema del todo, ¿no? Son parches que se van poniendo, pero de raíz no se ataca nunca el problema, ¿no? Rafa, buenos días. Buenos días. Has comentado que el ayuntamiento, bueno, que hay un deterioro en los servicios sociales de atención a la ciudadanía por falta de personal. Las actuaciones del ayuntamiento para el apoyo a las familias desahuciadas, ¿está siendo constante o no? Bueno, lo que pasa es que hay una lista de espera que son de hasta 3 o 4 meses cuando una persona acude a servicios sociales. Esto denota de que hay falta de personal, porque si te dan una cita para 4 o 5 meses, denota que hay falta de personal. Pero eso sí, si vas con una orden de lanzamiento que te van a echar de tu casa, o vas con un problema de violencia de género, entonces sí te atienden de momento, ¿eh? Todo hay que decirlo. Pero lo normal es que sea eso, 4 meses o más. ¿Y la oficina de la vivienda funciona? La oficina de la vivienda, lo que pasa es que se ha quedado con una trabajadora social, porque las otras dos se han ido a reforzar los servicios comunitarios. Y entonces, pues, la verdad es que también funciona, pues, bastante más lenta, porque una persona sola para sacar todo el trabajo que hay allí, porque allí ten en cuenta que negocian con bancos, con entidades financieras para renovar contratos de alquiler que tienen con después de que la familia perdió la vivienda, por ejemplo, y se quedó con un alquiler social. Ellos resuelven muchos casos de esos, ¿no? Entonces necesita que la doten de más personas. Rafa, creo que tendremos que seguir hablando más adelante de este tema. No podemos dejarlo porque es una situación que angustia a muchas familias y, por lo tanto, seguiremos hablando, amigo. Claro que sí, es un tema que no termina de resolverse y como nos estamos presionando constantemente, sobre todo más que también presionamos a la Junta de Andalucía, que es la responsable, que es la que tiene más competencias en materia de vivienda y por supuesto que no nos olvidamos de la responsable primera es la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento. Dentro de sus competencias, pues hace lo que puede. Uh-huh. ¿De acuerdo? Este año 2019 estaremos trabajando mucho, amigo, ya lo veremos. Eso. Por supuesto. Un abrazo grande, gracias. Igualmente. Hasta la próxima, Rafa Castro. Hasta luego. Adiós. Portavoz de Stop Desahucios aquí en la ciudad de Córdoba. También contábamos en las noticias que hay una calle en el Distrito Sur que lleva tiempo sin luz y que nos llama la atención. Y hemos tenido que consultarle a la responsable de lo que ocurre con las luces aquí en Córdoba. Buenos días, Amparo Benici. Hola, buenos días, Alex, encantada. Buenos días, Amparo. Oiga, usted tiene que ver con las luces y resulta que hay un trabajo enorme para ahorrar luz en la calle y tenemos una calle sin luz. ¿Cómo se teje eso? Pues imagino que os referís a la calle Loja. A la calle Loja, sí. A la parte alta de la calle Loja que llega, esa zona llega hasta la calle Marbella. Esa zona ha sufrido, no es de ahora, eso lleva dando problemas desde hace mucho tiempo porque hay un robo sistemático de cables. Entonces, en el momento que se repone, vuelve otra vez a producirse el robo, con lo cual llegamos a la conclusión de que lo mejor era darle una solución definitiva. Durante este año llegamos al compromiso con la Asociación de Vecinos, con Mirada del Sur, que es la que además tiene su sede allí, e incluso había sufrido, desgraciadamente, algún robo en su sede porque hacen recogida de alimentos y demás, y nos comprometimos a realizar un proyecto que fuera definitivo, que no fuera un parche porque era reponer y volver a robar, ¿no? Entonces, en ese proyecto definitivo ya está terminado y es verdad que lo que tenemos que hacer es contratarlo lo antes posible, que esperemos que sea muy pronto. En cuanto volvamos de las vacaciones, volvemos a impulsar esa contratación y esperemos que sea una solución definitiva, porque efectivamente es un punto que no puede estar sin luz, especialmente justamente en el Distrito Sur, ¿no? Así que, Amparo, La Rosa es un fantástico presidente de Consejo de Distrito y se preocupa además por su gente y por los problemas que hay en todo el Distrito Sur. Amparo, ¿cuál sería esa solución definitiva? Pues lo que queremos hacer es, ahora mismo el cable, a ver si yo consigo explicarme porque es una cuestión técnica. Ahora mismo lo que está, digamos, es en unas conducciones a la vista. Entonces, las cajas de registro son muy practicables, porque si conocéis la zona, es una zona como en la que, digamos, tiene diferentes terrazas para llegar de la calle Marbella, de la calle Loja a la calle Marbella. Sí. Esa diferencia de nivel se salva con diferentes terrazas donde hay diferentes locales, incluso algunas casas. Entonces, para que la gente nos entienda, te puedes asomar al pretil de la terraza, al balcón de esas terrazas, porque los cables van por fuera, puedes tirar con mucha facilidad de ellos o puedes tirar de las cajas de registro con mucha facilidad. Lo que pretendemos es empotrarlos de manera definitiva, coger la tensión del acerado de abajo y entonces que ya no haya posibilidad de que esos robos sistemáticos se produzcan. Entonces, ¿irían soterrados o empotrados en la pared? Sí. Soterrados. No, van empotrados, bueno, en parte soterrados, en parte empotrados. Vale. Porque, ya digo, como tenemos que salvar las diferentes terrazas y tenemos que coger la tensión del acerado de abajo, pues lo que se hace es, por un lado, soterrarlos en la parte baja y luego lo que hacemos es hacer rosas que no, por lo menos no estén a la vista, ¿no? Uh-huh. Bueno, esperemos que dé tiempo a la gestión del ayuntamiento de este año 19 y eso pueda ser una realidad, ¿no? Hombre, yo espero y tengo toda la confianza en que sí. Vale, nos comprometimos pues al proyecto, el proyecto está hecho, ahora solo hace falta contratarlo y ejecutarlo, con lo cual el dinero ya lo tenemos reservado. Así que no creo que tengamos ningún problema, el compromiso es firme y además digo que ya tenemos el proyecto totalmente terminado. Amparo Berniche, que tenga un año 19 intenso, pero positivo. Muchísimas gracias. Que tengáis una tarde de magia de Reyes estupenda. Y de sueños, y de que sueños. Que le traigan a todo el mundo muchos sueños y muchas cosas. Y igualmente. Y que esta ciudad sea mejor todos los días. Mañana es el Día de los Niños y las Niñas, así que con mucha ilusión también hoy. Muchas gracias. Muchas un gracias. Abrazo grande. Un abrazo, Amparo. Hasta luego. Un abrazo. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía.